De la Comisión Vecinal del barrio El Talar, realizaron una movilización en la rotonda justo que da el acceso al barrio sobre la E53, reclamando mayor seguridad vial. Bueno, ayer estuvimos hablando con una de las vecinas, con Julieta, quien nos contaba un poco la situación que están viviendo en ese sentido o con esa problemática. Pero hoy queremos tener también la palabra del intendente, Daniel Salivi, quien sabemos que además tuvo una reunión con los distintos actores que involucran a lo que es transporte, tanto desde el transporte público como desde la Secretaría del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Buenos días, Daniel, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Cari, buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día. Bien, buen día. Dani, bueno, hay una situación que es muy importante, ¿no? Relacionado justamente con la seguridad vial, lo vamos viendo a lo largo de Sierras Chicas y puntualmente ayer en la localidad de Mendiolaza hubo una manifestación pidiendo justamente mayor seguridad. Sí, el tema primero hay que aclarar por qué se debe esta situación, ¿no? Y por qué se autoconvocaron los vecinos. Hay que tener en cuenta que desde el jueves de la semana pasada, justamente hoy es una semana que el transporte que normalmente, digamos, las empresas que hacen su recorrido y que normalmente ingresaban en la rotonda y dejaban los pasajeros de este sector ya del lado nuestro, sobre prácticamente el ingreso, digamos, al barrio del Talar, no lo están haciendo, con lo cual hacen descender a los pasajeros del otro lado. Teniendo en cuenta que al no estar la pasarela, por lo menos para que puedan cruzar, imagínate, es una situación muy complicada para esos vecinos poder cruzar. ¿Qué pasó? Ante esta situación hay un planteamiento por parte del gremio de las empresas de ahorita, en donde ellos están manifestando que hay una inseguridad para los vehículos, para los colectivos en el ingreso. Bueno, con lo cual hemos mantenido una reunión. Y hoy finaliza el plazo, digamos, que yo les he otorgado. Esto ha sido antes de ayer, en horas de la tarde. Yo tuve reunión con Claudio Luna, que es el secretario general de OITA, y el secretario de Transporte. Lo involucramos a Franco Moveta, teniendo en cuenta que esto vincula a una situación particular de las empresas. En esa situación, hemos planteado nosotros, para evitar, digamos, llegar a una cuestión legal, que las empresas vuelvan a hacer, digamos, lo que hacían normalmente hasta el jueves de la semana pasada, hacer el giro en la rotonda. Primero porque nosotros usamos hoy cualquier colectivo que viene a ingresar, digamos, a la zona del Talar, tiene que hacer la rotonda e ingresar, con diferencia que acá tiene que salir. Entonces acá a mí me está quedando una duda, que no sé si es un tema particular de las empresas porque pierden tiempo o realmente es un tema de inseguridad vial. Al margen, que esto somos conscientes, que quienes transitan por ese sector, obviamente, que nunca se cumplen con las normas de seguridad vial. Cuando me refiero a esto, porque nadie cumple, digamos, con uno realmente se para en el sector y ve a la velocidad que pasan cada uno de los vehículos, y cuando se producen los distintos accidentes, ya sea en las distintas rotondas, es porque falta de prevención eso. Pero no de prevención por parte de esto, es una irresponsabilidad de quienes van arriba de los vehículos. O sea, lamentablemente terminan siendo más incidentes que accidentes. ¿Por qué? Porque un accidente cuando se provoca por alguna situación particular. Ahora, si vos lo provocas el accidente porque vas a un exceso de velocidad, quiere decir que vos sos el involucrado en esta situación, ¿no? Y Daniel, eso lo hablo con Miguel Rizzotti. Daniel, ¿cómo Miguel te va? Buen día. Ahí te interrumpo porque justamente ahí en esto en que... Bueno, actualmente se pueden labrar multas para que se reduzca la velocidad en el lugar. Hay equipos para justamente... Y lo está haciendo la caminera. Ajá. Lo está haciendo la caminera. Lo está haciendo en todo el sector. Lo que pasa es que esto, a ver, esto lo hace cualquiera. Y fíjate vos que incluso hay un grupo hasta de vecinos de todo el corredor de Sierras Chicas donde están diciendo, che, hay control en tal lado, hay control en tal lado. Entonces, sí. Viste, voy a decir, es una cosa increíble, pero esto pasa, Tuco, Sí, o sea, sí, no es sí, que sí. Estoy inventando algo. De che, hay control en tal lado, o sea que si salí, aprovecha, tómate algo y venite por otro lado. O sea, estamos incentivando, ese grupo de vecinos termina incentivando a que vos trates de evitar la multa. Entonces, viste, por ahí es como que... Y capaz que no sean los mismos vecinos que han estado manifestando. A veces, yo siempre pongo de ejemplo una cosa, ¿no? Porque me pasó. Cuando decían, che, la Ticena, mira lo que pasa con esto, con esto, con este otro. Porque viene la gente de Unquillo, de Río Ceballos, lo evita, ¿dónde pasan? Hicimos 101 actas de infracción, desde las 8 de la mañana a las 20 horas. Uh-huh. De las cuales 86, ¿sabés cuál fue la sorpresa? Que 86 eran vecinos del barrio. Uh-huh. Entonces digo, empecemos por casa también, cuando hablamos de seguridad vial. No, claro, empecemos, sí. Empecemos a ver cómo actuamos cada uno de nosotros cuando nos subimos arriba de un vehículo. No estoy justificando, porque imagínate que a las 2 de la tarde ahora viene la gente de Camino a la Sierra, que lo he citado, para que vengan acá para ver si podemos colocar algunos reductores más, si se puede colocar algún tema de un semáforo, porque al margen de la situación de los colectivos, uh-huh, es impresionante la velocidad que pasan. Es impresionante, uh-huh, impresionante la velocidad, sí, que pasan. Sí, Daniel, estas 101 actas que hablas de infracción, ¿fueron realizadas por la Caminera o por ustedes mismos? No, porque por eso es injerencia, ajá, es sobre la misma ruta. No, en la E53, Karen. Hicimos sobre la Ticera. Sobre la Ticera. Por ejemplo, digo de que a veces es como que es más fácil echarle la culpa a otro, ¿viste? Porque era como que por la Ticera siempre los que pasaban fuerte no eran vecinos de Mendiolaza. Uh-huh. Y en realidad, por eso digo, empecemos por casa, digamos, a cumplir con todas las normas. Y no se puede estar todo el día haciendo actos, si al contrario, nosotros como esto lo que tenemos que estar tratando de hacer prevención permanentemente y diciéndole al vecino, a ver, si usted se sube un auto, hoy que estamos en obra, que tenemos la ciudad prácticamente estallada por una forma de decir, y esto fue lo mismo que le pasó a ustedes en Villa Allende en el momento que estaba cruzando por la parte céntrica el tema de las cloacas. Entonces, te tenés que levantar 5 minutos antes, para no renegar, para no enojarte, para no pasar un mal rato, ¿viste? Porque obviamente que los tiempos no son los mismos. Si vos querés salir a las apuradas, y te vas a encontrar con que hay momentos que se colapsan, sobre todo en hora de la mañana, al mediodía, en los ingresos de los colegios, y en la tarde cuando la gente viene de trabajar. Uh-huh. Pero realmente la E53 se transformó, al ser una autovía, no se pueden poner reductores de velocidad porque la ley no lo permite. Te ponen las pasarelas que parecería ser para evitar, digamos, algún juicio en alguna cuestión legal. Esto lo digo yo, digo y me hago cargo de lo que digo, porque en definitiva, si alguien tiene que subir una pasarela para hacer un cruce, una cosa realmente, o sea, son 500 metros que vos tenés que cruzar. Pero vos decís, che, pero si los autos pasan por acá, 120, 130, 140. Claro. Fácil. Daniel, cuando te reuniste con Ahorita, que de alguna forma, no, digamos, no lo intimaste, ¿qué dijo el secretario de Transporte Mogueta? No, él esperaba, digamos, que lográramos llegar a un acuerdo. Ahí hizo él, digamos, como una cuestión de ser partícipe en esto. ¿Por qué? Porque de todos modos yo voy a tener que intimar, digamos, hacer lo que estoy tratando de evitar eso. Pero bueno, si hoy en la tarde, digamos, no termina de darse esta posibilidad de que vuelvan a ingresar los colectivos, lamentablemente voy a tener que mandar una carta documento, hacer intervenir la Secretaría de Transporte para que obligue a las empresas, digamos, por lo menos hasta tanto, digamos, haya alguna resguardo. Y yo entiendo también que no es lo mismo mover un vehículo, un auto que es chico, y mover un colectivo a veces a la velocidad que pasan, porque imagínate, sería realmente una desgracia que un vehículo se agarre un colectivo con todo lo que eso implica, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces, pero es justamente por la gran velocidad que pasan los vehículos por ahí, entonces bueno, vamos a ver con el jefe de seguridad vial hoy de Camino de la Sierra si podemos hacer algunas intervenciones. Ahí incluso, fíjate vos que la mayoría de los accidentes se están viendo andando en la rotonda del OCB. Pero claro, ¿por qué pasa eso? Porque lo toman a una velocidad que es imposible girar en una rotonda. Uh-huh. Pasan de largo. Hay una cuestión que digamos, también preocupa, ¿no? Porque es verdad que va creciendo las ciudades, que incluso se van desarrollando, digamos, al costado sobre de la ruta de 53. Digo, y en este reclamo de más seguridad vial, ¿tienen razón cuando hablan de la falta de paradas de colectivo, pero paradas reales, ¿no? Porque hasta ahora lo que vemos son paradas provisorias, más o menos se tiene estimado dónde frena el colectivo, pero no hay una parada, no hay una garita, no hay un acceso al transporte para no obstaculizar también al mismo tránsito de la ruta. Las pasarelas, también hay una gran falta de pasarelas. Creo que cuando los vecinos y vecinas decían ayer que la pasarela instalada está, digamos, hace el cruce entre los cementerios, pero no justamente en los ingresos o en el ingreso, totalmente, en este caso, de la localidad. Totalmente. Entonces, hay un problema que va más allá también de si el transporte público entra por la rotonda, por el costadito de la rotonda hasta la parada o no. Cari, mira, nunca nadie supo para qué se instaló esa pasarela. Una cosa que realmente se lo quiero preguntar, digamos, al jefe de seguridad vial, ¿cuál fue la intención de esa pasarela? Porque en definitiva no la termina utilizando nadie. Es que es incómoda. Nadie. Pero por supuesto, pero aparte, si a vos el colectivo te deja 300 metros, vos tenés que caminar 300 metros, hacer subir la pasarela, bajar y volver a hacer 300, claro. No serían 500 metros para volver a ingresar al Talar. Imagínate, estás haciendo casi un kilómetro. Entonces una cosa realmente que ni siquiera ahora va a decir, che, hay que correrla, esta va a ser la solución. ¿Por qué? Porque si no van a tener que los colectivos ingresar en un kilo, no se va. Bueno, habrá que tomar las medidas necesarias. Yo se lo transmití de buena forma al secretario de OITA y le dije, mira, le digo, vamos a hacer, nos lo pidió por favor el secretario de Transporte, hagamos un impasse de 48 horas, hablen con las empresas. Si no hay, bueno, yo lamentablemente ya estoy dispuesto, ya me asesoré con la asesora letrada nuestra, de hacer una presentación judicial si fuese necesario. Pero bueno, obviamente que es totalmente justificable que no se pueda dejar, digamos, los pasajeros al momento del descenso, cuando están volviendo desde Córdoba, desde el otro lado. Una cosa no, totalmente Daniel, ahí no, y además, ¿qué pasa? Es una ciudad, Mendiolaza, ¿por qué no puede ingresar, claro, a la ciudad? ¿Cuál es el problema, bueno, que tiene ahorita con ingresar a la ciudad? ¿Debe dejar dentro de la ciudad? Es la pregunta. Es un tema de tiempo. Para mí, o sea, yo lo que estoy detectando es un tema de tiempo. A ver, las rotondas están hechas naturalmente para que, según dicen en una rotonda, según un especialista, no tiene que haber cartelería en una rotonda porque es un reductor de velocidad desde su creación, digamos. Exacto. Primero que nada, porque tenés la comodidad para girar y esperar a que el auto que pase, inclusive violando o en infracción, yendo a una velocidad de exceso, vos podés esperar inclusive que pase y cruzarte, digo. ¿Por qué no ingresa a la ciudad? Digo, ¿qué problema hay con que ingrese a la ciudad y nos está dejando a la vera de la ruta? Es como, bueno, te tiro acá, ¿no? Suena así, también es un poco. Así es, tal cual como lo estás planteando vos y lo estás describiendo, Tuco. Por eso, digamos, hemos tomado intervención desde el mismo momento que nos notificó OITA de que dejaban de hacer este ingreso. Entonces, bueno, por eso insisto, digo que también lo primero que ha sido, porque siempre ha sido, digamos, mi manera de gestionar, de ir de la mejor manera posible, de hablar, de tratar de consensuar. Ahora sí, obviamente, cuando el consenso ya no se da, y uno ha instado hasta lo último, digamos, hasta las últimas posibilidades para tratar de llegar a un acuerdo, bueno, lamentablemente, para eso está la otra parte, ¿no? Que la cuestión legal, que es lo que menos quisieras hacer, pero bueno, insisto que estoy dispuesto a hacerlo si fuese necesario, porque yo tengo que resguardar la seguridad de mis vecinos. A ver, mañana es el día de la seguridad vial, y tenemos un acto grandísimo acá, que es el acto más grande que se hace en todo Sierra Chica, donde van a participar toda la seguridad ciudadana, toda la fuerza de seguridad de Sierra Chica, y vamos a estar hablando de este tema justamente de seguridad vial, y por un lado estamos viendo que hay sectores en donde no se está cumpliendo esto. Pero también, insisto, tenemos que hacer hincapié en la responsabilidad que tiene cada persona cuando se sube arriba de un vehículo. Tiene que estar claro, ¿no? Daniel, antes de entrar a todas las actividades, en realidad, que va a tener mañana Mendiolaza, porque son dos actividades importantes, preguntarte también esto, porque ayer en diálogo con una de las vecinas, ella nos decía que vienen realizando numerosos reclamos en cuanto a esta problemática que estamos poniendo a colación, pero también otra cosa que decía es, vamos a la provincia nos manda Caminos de la Sierra, vamos a Caminos de la Sierra, nos mandan al municipio. Y recuerdo también que en Río Ceballos hace algunos años pasó lo mismo, ¿no? Vecinos que estaban reclamando una pasarela para poder cruzar del otro lado y que en ese momento le dijeron, no, bueno, esta inversión corresponde a Caminos en las Sierras. ¿Es así? ¿No es así? Porque parece que todos fuesen responsables, pero al mismo tiempo no, digamos, ¿no? ¿Cómo se gestionan este tipo de intervenciones? Mira, lo importante también que mañana va a estar, porque lo hemos invitado para que esté presente el director de Seguridad Vial, de Prevención de Tránsito, el doctor Miguel Rizzotti, digamos que va a estar presente mañana, que posterior al acto vamos a tener una reunión con todas las partes, en la cual, si es necesario y si fuese necesario, involucrarlo al ERSER también. A ver, esto cuando se genera una autovía o cuando se va haciendo, digamos, esto y a su vez se va creciendo poblacionalmente, que es lo que ha pasado, digamos, en todo el corredor de Sierra Chica, porque por un lado uno va pidiendo que cada vez haya mayor arteria para circular, pero por otro lado también hay que ir viendo cada una de las situaciones que eso va generando, que son las obras complementarias que hay que hacer para que justamente, digamos, trata de resguardar. Uno dice, claro, ahora, viste, yo me voy de Córdoba a hacer, si puede, antes tardaba 3 horas y ahora tardo 1 hora y media. ¿Está bien? O sea, lo que habría que ver si en esa hora y media estamos cumpliendo con las normas de seguridad vial. Uh-huh. Entonces, para que se cumpla con las normas de seguridad vial, capaz que haya que hacerlo en 2 horas en vez de 3 horas y en vez de 1 hora y media, para que realmente y cumpliendo en cada uno de los sectores. Esto, cuando vos vas en una ruta y llegas a una zona urbana y vos tenés que minorar la velocidad porque entras a la zona urbana y después vos, que ya tenés tiempo donde vos ya podés circular hasta 110, como digamos en algunos lugares está permitido, o 90 en algunos casos, o en los sectores urbanos que vos tenés que bajar la velocidad a 50 y en algunos casos hasta 40. Uh-huh. Bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a esto, lamentablemente, porque pero, en definitiva es así. Y tienen que estar complementados y tienen que estar todas las partes involucradas. Quien tiene la concesión, en este caso, que es Camino de la Sierra, para que haga las obras necesarias para que se cumpla eso, tiene que haber un dictamen de seguridad vial para que realmente Camino de la Sierra mete los medios. El ERCEP, multar a quien no hace cumplir estas normativas, y los municipios, que somos los responsables de cada uno de los sectores, pero es como que ahí nosotros no podemos intervenir, porque y no, porque la concesión la tiene Camino de la Sierra, si me envió la solicitud también el ejido justo sobre la tisera, no tiene injerencia sobre la ruta, así que nosotros no podremos hacer un reductor de velocidad como estamos haciendo en distintos, en la tisera vamos a tener que hacer un reductor de velocidad, porque la idea no es hacer multa, insisto, es prevenir accidentes. Uh-huh. Y el accidente no solamente lo prevení con multa, sino con prevención o con algunas obras complementarias, obligando, digamos, a quien conduce a que reduzca la velocidad en sectores puntuales. Sí, y acá, Daniel, se abre también otra problemática, ¿no? Porque cuando estamos hablando de la necesidad de hacer mayor inversión, en este caso sobre la ruta por Caminos de la Sierra, y hablando de lo que es zona urbana, la zona urbana sobre la ruta de 53 cada vez se va extendiendo más porque el desarrollo inmobiliario se está yendo justamente para ese lado. Y digo, hay un desarrollo inmobiliario que se está desarrollando, valga la redundancia, pero sin embargo esto que vos decís de tener mayores arterias y obras complementarias no están. Entonces, cada vez Sierra Chica tiene más crecimiento demográfico, tiene menos obras necesarias y se está colapsando. Y lo estamos viendo hoy, por ejemplo, con la ruta de 53, con esto que vos decías. Vamos a ver si podemos retomar. Damos un segundo. Bueno, hablábamos con Daniel Salido, intendente de Mendiolaza, hablando justamente de la seguridad vial después de la manifestación que realizaron vecinos y vecinas autoconvocadas en el Talar. Daniel. Se cortó. No sé qué pasó. Bueno, sí. te decía esto, ¿no? Que Sierras Chicas o la zona urbana de Sierras Chicas se va ampliando cada vez más sobre la ruta, se va extendiendo de esta zona urbana justamente y, a ver, va creciendo demográficamente. Hay falta de obras, como recién vos decías, la necesidad de mayores arterias y obras complementarias. Y son cosas que no están yendo de la mano, porque el desarrollo sigue creciendo, cada vez tenemos más vecinos y vecinas nuevas en el corredor, tenemos menos obras y se está colapsando todo. Vos recién lo decías, ¿no? Antes demorabas 40 minutos y ahora 1 hora y media. Tiene que estar acompañado, pero también convengamos que uno, cuando escucha a los vecinos, ¿por qué? Porque ¿cuál es el tema? El tema no tiene que pasar solamente porque a medida que esto ha ido creciendo, y este ejemplo que te ponía al principio, antes de decir, che, ¿cuánto demoraba de Córdoba a Mendiolaza? 1 hora. Y viste, cuando se hizo la autovía, ahora demoro 40 minutos, como que estoy feliz y que demoro menos. Uh-huh. Ahora, esto ha ido creciendo más. Y tenés que tener en cuenta que capaz que vas a volver a demorar 1 hora. ¿Y por qué? Y por la gran cantidad de vehículos que hay, que transitan. O sea, el parque automotor, imagínate, ha crecido el 1800% en las últimas 2 décadas. El 1800% en las últimas 2 décadas. O sea, hablando del 2000 en adelante, imagínate lo que eso se termina potenciando en todo lo que hace el corredor de Sierra Chica. Uh-huh. Porque vos tenés, hay casas de familia en donde tenés 2 o 3 vehículos. Entonces, obviamente que está colapsado. Claro, pero simultáneamente se siguen desarrollando urbanísticamente. Sí. Digo, cada vez hay más barrios privados cerrados o estos barrios de campo que le dicen al costado de la ruta. La E53, impresionante cómo se está poblando. Pero bueno, pero eso digamos es otro análisis, pero tampoco vos no podés negar a que la gente venga a vivirse a otro lugar, porque esto así como normalmente se van expandiendo las ciudades y así como normalmente van creciendo, porque esto está pasando para la zona de Altagracia, está pasando para la zona de Carlos Paz. O sea, vos acordate lo que era ir de Córdoba a Carlos Paz, no veías absolutamente nada. Ahora vos vas de Córdoba a Carlos Paz y tenés al lado de la autopista un montón de barrios. Bueno, este es el crecimiento que va teniendo. O sea, el mismo censo ya ha dado prácticamente hoy en un número preliminar casi 3 millones más de argentinos. Y bueno, y esto va a seguir creciendo como crece en todo lugar. Lo que pasa es que todo eso, insisto, y está muy bien como lo planteaste vos, tiene que estar todo acompañado de una planificación en base a los crecimientos que van teniendo, digamos, los distintos corredores. Y acá vos decís, a ver, ya no quedó chico la autovía y capaz que haga falta una mano más. O sea, que tenga que tener 3 carriles, pero no 3 carriles para que vos llegues más rápido, porque eso ahí es donde está la mala interpretación. O sea, la autovía no es para llegar más rápido, es para transitar, digamos, en un lugar seguro, porque no es lo mismo tener un solo carril que 3 carriles, o en este caso 2 carriles como tenemos. Pero todo el mundo lo toma a la inversa, es como decir, che, voy a ir más rápido, voy a llegar más rápido, o sea, quiero salir del trabajo y llegar más rápido a mi casa, o salgo jugado con la hora para llegar al trabajo cuando salgo a la mañana. Bueno, y ahí es donde se producen lamentablemente a veces los accidentes. Bueno, Daniel, mañana tenemos una actividad en Mendeolaza, justamente hablando de todo lo que es seguridad vial. Va a ser esto a la mañana. Contanos un poquito de... A las 10 de la mañana van a estar todas las fuerzas de seguridad, van a estar en donde hemos invitado a participar a todas las instituciones educativas de la ciudad que van a venir a poder chequear, teniendo en cuenta que van a estar todos los últimos vehículos con toda la tecnología que implica, digamos, en materia de no solamente de seguridad vial, sino en materia de lo que hace toda la seguridad relacionada, digamos, al ámbito normal que va pasando en las distintas ciudades, ¿no? Porque van a estar los bomberos mostrando sus equipos, gendarmería mostrando sus equipos, los equipos tácticos del ETAC. Bueno, digamos, en realidad, si bien es cierto el Día de la Seguridad Vial, pero involucramos a toda la seguridad, los servicios de emergencia que van a poder mostrar sus nuevas unidades, bueno, la seguridad de ciudadanos, en el caso nuestro, el CICOPRED, o sea, que los chicos puedan ver, digamos, cuáles son las actividades que realiza cada una de estas fuerzas de seguridad que trabajan mancomunadamente, y es lo que siempre rescato, y no solamente en mi ciudad, sino, digamos, dentro del corredor, porque hay un ente, digamos, de seguridad en el ente que normalmente trabaja y lo hace muy bien, y eso creo que es muy importante. A su vez también le vamos a hacer un presente a las 2 familias que lamentablemente perdieron, digamos, un familiar que estaban involucrados dentro del ente y dentro de lo que era la seguridad, que en el caso de Julián Bernabé de Villa Allende, y en el caso de Río Ceballos también, ¿no? Entonces, bueno, mañana le vamos a estar rindiendo un homenaje, digamos, a esas dos personas que ya no están entre nosotros, y bueno, le vamos a hacer un reconocimiento a cada una de las familias. Y por la tarde vamos a estar poniendo en funcionamiento la Universidad Popular, digamos, en la nueva casona que estamos remodelando, y voy a hacer algunos anuncios importantes, digamos, a todo lo que está referido con esta casona municipal, digamos, ex complejo del EB3, que realmente ya tenemos la propiedad, digamos, de parte del Estado, y eso es importantísimo porque ha sido un gran logro para la ciudad, porque eso nos va a permitir desarrollar un montón de actividades en ese lugar tan bello que estamos dejándolo espectacularmente. Bueno, y se celebra todo lo que está vinculado, por supuesto, con la educación. Te agradecemos este rato con Radio Nexo, y bueno, vamos a seguir obviamente discutiendo sobre estas problemáticas que van de la mano, ¿no? Seguridad vial, desarrollo inmobiliario, etcétera, medio ambiente también, que totalmente, en realidad nos compete a todo el corredor de Sierras Chicas. Totalmente, como bien lo dicen ustedes, o sea, el corredor por algo, digamos, es el corredor que más ha crecido y por algo es el departamento que más ha crecido, porque la misma problemática que tenemos nosotros en esta zona del Alto, como lo llamamos, es la misma zona, es la misma problemática que tiene la zona del Bajo con la Ruta 9, ¿no? Uh-huh. O sea, de lo que hace desde Malvinas hasta Jesús María, bueno, es la misma situación, ¿no? Así que creo que es importante que la provincia esté también acompañándonos, y después yo le estaré contando, digamos, cómo me voy con la reunión con el jefe de seguridad vial de Camino de la Sierra, porque uh-huh. seguramente vamos a recorrer no solamente aquel sector nuestro, sino capaz que hagamos una recorrida desde Villa Allende hasta Río Ceballos, como para ir viendo, digamos, todas las situaciones que nos competen. Uh-huh. Quedamos atentos y atentas a eso. Muchísimas gracias y te mandamos un abrazo. Igualmente para usted, un saludo a toda la audiencia. Hasta allí el intendente de Mendiolaza, Daniel Salivi, bueno, hablando de esta problemática, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad vial. ¿Cuál es la problemática o el inconveniente que están teniendo justamente con las empresas prestatarias de este servicio? ¿Hasta dónde también va a intervenir, ¿no?, la Secretaría de Transporte de la provincia de Córdoba? Porque, a ver, es una ruta que es provincial. No es ni de Mendiolaza, ni de Unquillo, ni de Río Ceballos. Entonces creo que tiene que tener una intervención, no solamente en este conflicto con la empresa o con las empresas, sino también comprometerse en cuestiones justamente de seguridad vial, ¿no? Porque me imagino, la rotonda, los vecinos que lo dejan del lado del frente de la ruta, claro, tener que cruzar con el peligro real que implica eso. La pregunta es por qué hacer tal cosa, ¿no? Si tienen la posibilidad de ingresar. Era lo que planteábamos esto, ¿no? ¿Por qué no ingresa a la ciudad? ¿Cuál es el problema de ingresar a la ciudad? ¿O no está pactado en su momento? ¿Hicieron un pacto entre solamente Córdoba, Río Ceballos y lo demás queda a la vera de la ruta? ¿Cómo es la cuestión? No, yo supongo, y esto muy personal, el análisis que hago, es que hay un interurbano que viene incluso por acá, por Villa Allende, y que entra a Barrio El Talar. Sí. Este interurbano que va por la ruta de 53 no ingresa porque ya hay otro interurbano que ingresa a la zona. Yo calculo que tiene que ver con eso. ¿Para qué otro colectivo va a ingresar? Que en realidad no tendría nada de malo porque vienen de dos zonas completamente distintas, ¿no? La otra cuestión es que, bueno, hay colectivos que van a Río Ceballos, o sea, de Córdoba capital, y que le queda fácil dejar a los pasajeros al costado de la ruta y seguir camino, ¿no? O sea, hacemos la fase. Es que en realidad estoy dispuesto para eso, porque está la parada instalada ahí y no creo que la parada la esté designando una empresa, digo. Supongo que eso está trabajado y va de la mano con Camino de la Sierra, el gobierno de la provincia. No, recordemos lo siguiente, ¿no? Mendiolaza, esa parte del Talar, estaba despoblada en un tiempo. Entonces, no había casi justificación ingresar a la ciudad. Ahora ya hay una necesidad de la gente que ingrese a la ciudad por la cantidad de personas que se pueden bajar en el lugar y por el tráfico que ya tiene esa ruta. Esto creo que ya se tiene que plantear desde... Bueno, ya lo hacen los vecinos, ¿no? Porque sienten este peligro, me imagino, y quieren que esto suceda. Dejaron de ingresar, aparentemente, según los dichos, para justamente dejarlo a la vera de la ruta y a la de Dios, suena, ¿no? A ver, y otra cosa. Porque esa parada, ¿cómo funciona? Para los que vienen de Río Ceballos y se van hacia Córdoba... Ambos, digamos, los que van... Pasan por ahí... Claro, es de pasadita. Y en vez de dejarlos en la parada y dejarlos del lado del frente, tienen que volver a hacer la rotonda para dejarlos del lado del frente. O sea, es más engorroso todavía. Y los que vienen de Córdoba a Río Ceballos, bueno, ahí sí les queda, digamos, de la mano. Pero los que vienen de Río Ceballos se van a Córdoba y tienen que frenar ahí en Mendiolaza. Y no quieren frenar, tienen que hacer de nuevo la rotonda. Claro, sí, pero... Es ilógico. El tema es que el usuario paga el boleto en el transporte público y deben dejarlo en un lugar cómodo. Si lo estaban haciendo, ¿por qué dejaron de hacerlo? Bueno, es para seguir debatiéndolo, ¿no? Es para seguir cómo funciona el Estado en este sentido, cuál es la presión que tiene que ejercer la municipalidad para que esto se haga bien, qué es lo que tiene que hacer provincia, qué es lo que tiene que hacer Camino de Sierra y qué es lo que tiene que hacer transporte, ¿no? Bueno, ahí sigue estando en una nebulosa que los que están dentro de esa nebulosa son los usuarios. Nos metemos en canciones, nos quedamos hasta las 13. Antes

Hoy no supe ver las horas que ya no quieren volver. Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, el aire que llegaba desde el mar. Dónde están, corazón? 351-63-23-983, la vía de contacto. Oh, mirá lo que... Ahora ya vamos acomodando acá, ya hay teclado. En un ratito se viene Tal para Cual, banda que se presenta acá en India Club el próximo viernes. Vamos a largar acá un acústico, un par de canciones ahí para presentarlos a los chicos acá en Sierra Chicas, para contarles de que cómo va a estar también en India. Bueno, contar un poco la historia de ellos, la gente de Tal para Cual. Tengo acá material, mirá, tengo acá un material que... A ver si puedo, a ver si están los chicos por ahí, a ver lo veo a Iván por ahí, a ver si me autoriza ir tirando algo ya. A ver, vamos tirando algo. No lo voy a hacer, que me dé el ok nada más para que podamos ir tirando algo ya, que tenemos acá un material disponible. Si me da el ok ya, antes de presentar, vamos tirando, a ver cómo... ¿Cómo van a sonar los chicos dentro de un rato? Y lo van a hacer acá en vivo. Un acústico que está lindo. Miren lo que se viene, gente. Miren lo que se viene. Escuchen un poquito. A ver. Se perdió como un ruido en silencio, y tú llegaste a mí como el mar llegó al desierto. Si te vi yo a ti, si miraste tú, ya no lo recuerdo. De tu hola, tu adiós, te quedaste a vivir dentro. Bueno, dentro de un rato, acústico acá de la gente de Tal para Cual, gente, ¿eh? Vamos a tener todo dispuesto para que, nada, acomodando ahí un poco el teclado y demás, ¿no? Seguimos disfrutando de esto que es... Alexados, buenas canciones. Recién hablamos con el intendente de la localidad de Mendiolaza, bueno. Vamos haciendo un varieté en el magazine de las Sierras Chicas. Prepárense, dentro de un rato los chicos de Tal para Cual. Ya no me engañes más, ni juego conmigo.